El rebote por la derecha le queda a Diego Torres, que mandó para Leandro. El chino conductor se frenó, enganchó, pisotea. Gran salida, notable. Rodrigo le ganó al Chili. Se interna en el área, marca Bragheri. Hasta ahí nomás, ganó Bragheri. ¡Final! ¡Final! ¡Clarito de Bragheri! Se lo comió a Machín. Claro penal, nada para discutir. Va a ir Rolando Schiavi, el grandote Baldassi, charla con Jorge Brown, le dice no se ve adelante, vendrá el penal que corresponde a Newell's en un momento de gran expectativa en la tarde del clásico. Silbato de Baldassi, va Schiavi, llega, tira, ¡gol! El pasado domingo se disputó una nueva edición del Clásico Rosarino. Enganches, gambetas, así comienza la fiesta. Y tal como lo pudimos escuchar en los diversos medios, Rosario Central cayó derrotado por 1-0 con gol de Rolando Schiavi de penal, acrecentando así la crisis deportiva que está viviendo el equipo de Gustavo Alfaro. Y empieza a gritar, más fútbol para todos. A continuación, el análisis y comentario de Claudio Giglioni sobre la actuación de cada uno de los jugadores del conjunto auriazul. Jorge Brown. En el gol, nada que ver, el gol fue de penal, descolgó bien los centros. Uno de los datos que explica por qué no aseguró Newell cuando tenía la pelota y los espacios en esa etapa inicial es que no aparecen grandes atajadas de Brown porque los jugadores de Newell desviaron sus remates. 6 para él. Danelón. No fue el sector que más problema tuvo en Central, porque Newell le atacó todo por el otro lado, como le atacan todos a Central por el costado izquierdo de su defensa. Saben que ahí está la piedra en el zapato. Pero Danelón estuvo discretísimo a la hora de proyectarse como contenido, como bajo amenaza. Un 4 para él. Un 4.50, perdón. Walter Riboneto. Lo perdió un par de veces a Fabiani, pero lo pierden todos los defensores del fútbol argentino. Fabiani, que tiene esas cosas, que hoy erró un gol de aquellos, pero que dentro de todo Riboneto cumplió. 5 para Riboneto. Diego Bragheri, disminuido físicamente, hizo lo que pudo y en algunos lapsos no alcanzaba. 4.50. Jorge Núñez. Su espalda fue un free pass, casi nunca se proyectó. O sea que cuando el marcador de punta no se proyecta, vos que le pedís que marque, casi nunca marcó. Y de yapa, al final, cuando entró Sperduti, lo expuso de lentitud, lo pasaba como quería. Un 2.50 para Jorge Núñez, que nos informó ya Marcelo que tendría una fractura en la muñeca. Omar Zariz, todas las expectativas estaban presentadas en los laterales del mediocampo de Central. El que juega 4-4-2 necesita juego por los laterales. A Zariz le quedó grandísimo el partido, nunca lo pudo poner debajo de la suela, a pesar de que amagó un poquito en ese lapso inicial. Después desapareció rojo para Zariz, un 3. Mario Paglialunga perdió y ganó con el Chino Torres. Pero dentro de todo y lo que lo rodeaba, fue el que más se rompió el traste. No me olvido que hizo un penal, se lo llevó puesto en la cancha, no hay discusiones con el penal, se lo llevó puesto a Machín. 5 para él. El Kili González, primer tiempo discretísimo. En el segundo, cuando Central tuvo la pelota, al menos apuntalaba anímicamente de atrás, por eso lo sacó del rojo. Un 4 para el Kili. Gervasio Núñez, no se enteró que estuvo en el partido. Un 2. No se enteró que estuvo en el partido. José Vizcarra, perdió toda la tarde con Schiavi. Yo creo que no le ganó ninguna. La única que le vaya a dar ganada son dos que le cobraron falta a favor. Pero él no le ganó ninguna. Ahora también hay que preguntarse por qué Brown seguía sacando, dividido para que cabecee Schiavi. Por ahí viene Brown y me dice, después de lo que vos dijiste de Zariz, Kiri González, de Núñez y Danelón, ¿vos crees que se salga jugando por los costados? A lo mejor tenía razón en patear el arquero. Andrés Franzoia, la jugada del minuto y después, pura espuma. Un 3. Los que ingresaron, Jonathan Gómez, un 5. Por André Franzoia, tuvo una media vuelta, más o menos el chico la pidió, se mostró. Leandro Gurrieri, también un 5 por Zariz. Y lo mejor de Central fue Milton Caraglio. Al menos fue el que lo hizo más competitivo. Se la daban y a Caraglio le costaban sacársela, le generaron faltas, un centro, un empate. Y generó 3 o 4 Caraglio, por eso me voy a quedar con él. Gustavo Alfaro, un 5. Decía hace un rato que hay que exonerarlo. El tipo, por más que quiera construir y trató de darle coherencia hoy al conjunto y orden, fue armado este plantel desbalanceado. Hay puestos donde hay tres jugadores y hay puestos donde no hay ni siquiera uno. Entonces así se complica. No hubo nadie en Central que pueda ser el jugador plan auto. El más destacado fue el grandote, el potente, el de arriba, cuando entró Milton Caraglio con un 6.50, al menos a partir de su juego de pivot, le permitió a Central tener la pelota en campo rival y soñar con alguna vía de empate por pelota detenida.